Y en crisis llegamos a fin de año. Como es, sí, este año fue realmente un año muy duro para las bibliotecas populares, con atrasos en las subvenciones. A la fecha nos adeudan 4 meses, pero realmente llegamos a julio donde no habíamos cobrado nada del año. Después a octubre también con un atraso importante. Es como que nos vienen pagando de a poco así, con 4 meses de atraso. Claro, a todo esto hay una ley que a ustedes los ampara, que se supone que hay un fondo para las bibliotecas populares, la ley 14.777. Esto fue sancionado en diciembre último, no se ha hecho entonces efectiva en ningún momento. Lo que pasa con la ley que regula todo lo que es el sistema provincial de biblioteca, no solo las populares, sino todo lo que es biblioteca provincial, es que no está reglamentada. Claro. O sea, el Poder Ejecutivo, la señora gobernadora, no ha reglamentado la ley, o sea, tampoco está en vigencia. O sea, está en vigencia, pero no está implementada. Te hago una pregunta, Noemí. Buen día. Buen día. Son más de 400 las bibliotecas populares en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué medidas están tomando, digo, más allá de contar con esta ley y esperar la reglamentación para poder cobrar, digamos, estos subsidios? ¿Qué otras medidas tienen las bibliotecas? ¿Si están unidas? ¿Cómo está esa situación actualmente? Sí, mira, estamos unidas conformando lo que se nombra Colectivo de Bibliotecas Populares en Lucha. Esto surge a raíz de la situación crítica que nos une a todas, ¿no? Bueno, por eso es que hoy marchamos a 5:47 a la Secretaría de Cultura de la provincia de Buenos Aires para ver si obtenemos respuesta y que esa respuesta se cumpla. Porque pasó lo mismo el mes pasado, obtuvimos un compromiso donde nos iban a abonar las subvenciones atrasadas en cierta fecha y en realidad muchas de las bibliotecas cobraron casi 2 semanas después, hay muchas que todavía no cobraron, también hay un problema de comunicación, o sea, no muchas irregularidades. Claro, Noemí, ¿ustedes han hablado ya con algún funcionario de antemano o tiempo atrás que se ha comprometido con algo, que les ha de alguna manera dicho de qué manera se termina este año para comenzar el año que viene en cuanto al funcionamiento y poder mantener las bibliotecas todo el año? Sí, tuvimos en julio una reunión con la directora de lo que es la Dirección de Promoción Literaria, que es donde está enmarcada todo lo que es bibliotecas populares, y uno con la subsecretaria Ramírez. Después en noviembre también los chicos tuvieron una audiencia, pero las respuestas no son claras. O sea, plantearon que están trabajando. Cuando le preguntamos qué es realmente lo que están haciendo para la implementación de la reglamentación, fueron respuestas muy vagas. O sea, no hay una política o algo que nos diga, bueno, estamos trabajando en este sentido, se va a solucionar de esta forma. Noemí, te pregunto y contale a la gente, mejor dicho, si esto no se hace efectivo, el funcionamiento de las bibliotecas corre mucho peligro, porque ¿de qué manera funciona una biblioteca hoy en día y todo esto que se adeuda el Estado provincial son salarios de la cantidad de trabajadores que tienen las bibliotecas? Sí, en realidad de uno solo, sí, porque la subvención ahora llega a 8.000 pesos que alcanza para un bibliotecario profesional y la mayoría, el 80%, es monotributista, porque si lo ideal sería que sea un empleado de relación de dependencia Claro, de la biblioteca, pero contratado. si tenemos que pagar AFIP, todas las cargas sociales, directamente no podríamos funcionar. Bien. Noemí, bueno, hoy entonces a las 12 del mediodía movilizan aquí al Ministerio de Cultura en la provincia sí, al Ministerio de Cultura de la provincia en 5:47 aquí en la Ciudad de La Plata. Exactamente, al mediodía, a las 12 horas.